solo sé y no la encontraré en tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Me perderás.